está buscando un calmante pa' su pena y su dolor. Si tú misma lo buscaste, que Dios te ceda el perdón. Si tú misma lo buscaste, que Dios te ceda el perdón. Sola y triste.